El delirio no dio odio a vuestros oídos, solo los jodió sin ser ángeles caídos. En nuestro interior un misterio, estar tan serio al escapar del purgatorio. Es notorio el emisario de este delirio, pero mi ego sonrió porque horas ahogo bailando el pogo y haciendo trago pago mientras que indago en vuestra fe. Yo no creo ni en Dios ni en Lucifer. Queda tanto por hacer y tanto por envejecer. Beato, este desacato es para ti. Inútil, tu historia debería ser más sutil y menos falsa, me cansa siempre escuchar lo mismo. Gracias al capitalismo, vivimos en el abismo. Y allí ningún gobierno será eterno, no. Porque sí alternan con la parte de nuestro importe. Estrésate, desastre de los desastres. Cuando el ser humano metió demasiado la mano. Nada prometo, porque con la sociedad me meto. Es la ansiedad de un cualquiera que después de errar no quiso cambiar, solo pasar de todo como antídoto. Sé que no es inédito, pero sí bonito tener como requisito la rebeldía y como discordia la armonía que endemonia mi día a día. Escriba, olvida tus límites y no imites a los mitos, solo son ámbitos de parásitos y aquí solo exquisitos. Yay. Rap serio. El delirio no dio odio a vuestros oídos, solo los jodió sin ser ángeles caídos. Rap serio. Cielo o infierno, pregunto cuál será mi gremio, cuál será mi premio por ser MC de ingenio. Donde yo congenio, donde juegan mis demonios, donde batallan los líos. Si el infierno es el podio, el planeta es nifa odio. Siempre en busca del antídoto, yo fui el devoto. Entre corazones rotos, y si existe el paraíso, sé que ella allí lo puso. Y luego tan solo improvisó, pero con Judas estuve y él ya me avisó que vagaría en su reino con rimas en estéreo, en un cielo etéreo, con bajo, caja y ritmo, pues él así lo quiso. Y jamás nos divisó, mientras tanto suelo piso, me mantengo entre mortales. Quehaceres, ciudades, paraísos conyugales. En el Edén anduve y con Eva me entretuve. Aprobé la tentación, delirio, la mugre. Subí al paraíso, más allá del quinto piso. Si me jodes te jodo, si me jodes este piso. Pues Dios así lo quiso, lo deshizo y los odió. Y mis oídos bien jodió. Escuchó un lamento, el mundo es un infierno y nosotros dentro. Ese es tu peor tormento, que paraíso no existe. Más allá de sus caderas, de una piel canela, labios presos mi presa. Pero polvo somos y en polvo nos convertiremos. De polvo venimos y a polvo volveremos. Si estoy en los ciertos cimientos, civilización, que me pongan el don. Rap delirio, la misión. Hoy veo la realidad de este mundo, así se fecundó la sociedad. Apariencia, inmovilidad, inconsciencia, hacienda cierta, esencia del pasado, pensado no, solo paso de ser otro avaricioso. De este mundo no lo entiendo al aceptar el último pago. A falta de inmovilidad, supongo yo, noté el acierto, pero acepté el palo al parar el último trago. ¿Qué te crees, que somos esclavos? Nos pasamos los años pagando, pero no nos devuelven el mismo dinero. ¿Qué somos, personas, animales o máquinas? Señor juez, yo vine con estas recetas. Me dijo que yo iba mal camino, pero el camino eligió por mí. Por llevar pantalones anchos, usted lleva una bata negra, así que no nos joda. Estos chicos que intentan cambiar este puto mundo. Rap serio. El delirio no dio odio a vuestros oídos, solo los jodió sin ser ángeles caídos. Rap serio. Por lo menos no caímos en nuestro odio. Supón que Dios nos inventó y todo lo que hay a nuestro alrededor. El mundo nos tiene temor y el humano no se merece el perdón. La culpa se la echamos a la civilización. Actuar con la razón es difícil, menos fácil. Elegir un camino entre mil, ante la duda no partir. Prescindir del cielo o el infierno, hoy prefiero el paraíso eterno. Etéreo el momento en que decidí explorar el cielo, pero en mi hombro se asomó el demonio y me conquistó con sus odios. Me obligó a desafiar a Dios, rencor no me guardó, en cambio me ayudó a purificar mi alma. Yo solamente que le dije gracias y al demonio que se lo tome con calma, que a palabras necias oídos sordos, que yo no malío con vos ni con Dios, solo con estos tíos llamados delirios formaremos barreras de vidrio entre lo bueno y lo malo. ¿Ha quedado claro? Me baso en siglos pasados, allá a lo lejos se ven reflejos de rayos sobre las chabolas de los ancianos, curvados y enfermizos, que la tierra les aclama, pues se ríen de la guadaña, pues se resisten de que se lleven sus almas, que donde también nacen, crecen, dicen que tuvo el mérito del de este rap serio. El delirio no dio odio a vuestros oídos, solo los jodió sin ser ángeles caídos.